como solo era yo. Y con el paso del tiempo veo tu infame traición. Y con el paso del tiempo veo tu infame traición. ¿Cuántas cosas te brindaba por verte a mi lado reír? Y si por otro me has cambiado, que seas por siempre feliz. Y si por otro me has cambiado, que seas por siempre feliz. Al compás, este ritmo sabrosito que la luz de mujer, que mi noche larga en vano yo esperé. Por fin me encontré, la luz de mujer, que mi noche larga en vano yo esperé. Para mí te quiero con todo mi corazón, que todo el día me paso pensando en vos. Porque para mí no hay nada mejor, estar a tu lado y brindarte mi calor. Porque para mí no hay nada mejor, estar a tu lado y brindarte mi calor. ¡Gracias! en mi vida conocí. Yo con tus besos era un hombre muy feliz. Y sin embargo, hoy ya no tengo nada. Perdí tus besos y el encanto de tu amor. Y sin embargo, hoy ya no tengo nada. Perdí tus besos y el encanto de tu amor. Quiero que vuelvas, Andrea mía. Entre mis brazos quiero sentir tu cuerpo tibio, tu boca fresca. Mi linda Andrea, yo canto para ti. Tu cuerpo tibio, tu boca fresca. Mi linda Andrea, yo canto para ti. Vamos juntos a brindar por el año que se aleja y por el que va a llegar. Alza tu copa, compadre, y brindemos por la paz. Todos cantaremos con mucha alegría y que se divierta toda la familia, porque ya ha llegado